pena. Oye, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Hoy cumplimos 12 años. ¿Todo bien, Aito? Todo bien, y para cumplir 12 años ya hemos empezado mal. Sí, hemos empezado así, como un poco a lo loco y con las voces un poco la mía tomada. Pero como vamos a estar todo el programa hablando de torrija y pipirrana, yo pues creo que con lo que tenemos tiramos, ¿eh? Cristiano Ronaldo. En Madrid, ¿no? Hoy hacemos el avant-match, ¿eh? Le vamos a dar... Nosotros nos consta de oídas que tenemos una audiencia súper grande en Suiza. Hoy es el día, hoy que, es su día que los suizos van a pillar. Es un apostolado, supone un sacrificio hacerse millonario. Siempre llorando a la limusine. Muy deprimido entre actrices de cine. Firmas cheques. Firmas contratos. Y el manager te paga con chutas de jaco. Sexo. Drogas. Y rock and roll. O acabar como loquillo de cantautor. ¿Cómo son los suizos, eh? Particulares, ¿eh? No. Es que son, nosotros somos súper puntuales y tal. Ya. Ojo, curioso, ¿eh? Ojo que no hayáis equivocado, ¿eh? Al hacer la cruz. También, referéndum arriesgado, ¿eh? Pues te puedes salir un 100, ¿eh? Fácil, ¿eh? La octava vez que lo hacían, ¿eh? Y siguen en sus 13, ¿no? Y todo por la puta gula que dice, claro, nosotros hacemos 6 semanas y eso de puta madre, pero si lo haces de Toblerone, nos quedamos 2 semanas sin postre, ¿eh? Odio a los mártires del rock. Odio a los mártires del rock. Odio a los mártires del rock. Odio a los mártires. Desde 1954 que llevan preguntando a la gente si quieren hacer más vacaciones. Y que no. Y que no. Claro. No pregunten más. Eso también, ¿sabes? Puede que venga dado por la alta competitividad que hay en la Liga de Fútbol Suiza. Que dicen, claro, es que es Neuchâtel, luego pierde el ritmo, le toca contra Boca Junior, así, lo que es torneo Carranza o algo así, y llegan frío, distensiones, eso sin Dios. ¿Cómo son, los suizos? Hostia, no lo preguntes aquí, por si acaso, no haga ese. ¿Cómo pero son? Ya no te digo en España, te digo en Gabá, o sea, da igual el tamaño, ¿eh? ¿Cómo son haciendo referendo? Aparte no paran, ¿eh? Preguntan al pueblo cualquier cosa, ¿eh? Claro, la gente ya está cansada. Yo creo que la gente debe ser una papeleta única. Ya ha hecho 10 cruces. Y no. Yo ya voy echando esa. No sé ni lo que más. A lo mejor preguntan más cosas, además de esas. Ya aprovechaban o algo, no lo sé. ¿Nos estará escuchando alguien que sepa de cosas suizas? ¿De Suiza? Buah. Pero unos cuantos no estarán escuchando. Pero no pueden llamar, ¿no? Desde allí no. Claro. No sabemos el prefijo. Puf. 00074 400 números delante. Sí. Y luego el 93317-7366. Si alguien quiere responder al referéndum de si quiere hacer 6 semanas de vacaciones, que llame. Que dicen que no saben qué hacer en 6 semanas de vacaciones. Claro. No me lo pregunte a mí, ¿eh? Joder, ni a mí, ¿eh? Que llevo como 6 años, ¿eh? Y no he parado ni un día aún. Hostia, que les viene mal. O sea, supongo que deben decir, estamos muy bien aquí. Lo que es el el verano aquí lo disfrutamos mucho. ¿Ahí en Suiza? Sí, que son como 10 días. Sí. Claro. Claro, quitan la nieve, e irse la última nieve y está ya apuntando la siguiente. Sí. No guardan los esquís. No guardan los... Lo dejan en el paragüero, que hay en el recibidor, el típico recibidor suizo, enmoquetado. De enmoquetado y de madera, ¿eh? Mucha madera en el interior de las casas de los suizos, fuera y dentro, ¿eh? Son mucho de laminarlo todo. Eso está muy enmoquetado. Sí. Están las calles de Suiza llenas de bolas. Pues la moqueta hace mucha bola. Y hogueras a la justa, ¿eh? Eso de Jar de Fog. Jar fuego en el suelo. Eso se hace aquí, que no hace frío. Allí en Suiza pasan de esa mierda, ponen la calefacción directamente. Si todo eso, el año. Si eso, claro, eso no lo paran. Claro. Que se vienen aquí de vacaciones y la dejan encendida. Claro, pero cuando, claro. No, no, pero que te lo digo en serio, ¿eh? Que a mí me lo han dicho, dice, no, ya dejo la calefacción encendida. Así cuando digo, está calentico, digo, bueno, no te pegues más de 3 semanas, porque a lo mejor, tampoco te voy a decir que la calefacción debe ser barata en Suiza, pero a lo mejor que la paran y eso se congela, pilla así con presión. Y luego ya no va. Y tú métele ahí. Porque en Suiza todo es caro, ¿no? Todo es caro. Bueno, llegó un momento, hace 2 años por ahí, sí, que España era más caro que Suiza. Sí. También te lo voy a decir. Claro, por la conversión del franco. ¿Cuándo nos ponemos? Cuando nos pusimos así. ¿Pero franco, la moneda o el fascista? Claro, lo que sería la moneda. La moneda, la moneda. Pues hubo un momento en que los suizos decían, hostia, pues no me sale tan a cuenta venir a España, porque nos pusimos más caros que la hostia. Claro. Pero ahora el franco ha vuelto así a como a recuperar, a ser lo que era el franco. Claro. Y se vienen aquí y de puta madre, ¿eh? Lo único que a lo mejor no encuentran es el queso ese a la plancha que se comen, ¿sabes? El Lamborghini es. Sí, no sé cómo se llama eso. La como, raclette. La raclette. Está queso bueno, maltratado. ¿Eh? Sabe mejor que el que huele. Ya te lo digo. Porque pega mucha peste. Eso pasa en varias cosas. Pero luego lo prueba y dice, hostia, toda la peste esta que pega, sí, me va a saber a eso, a pies. Sí. Y está rico, ¿eh? Luego está rico. Luego, eso allí te lo hacen. Aquí es que somos unos mierdas. Sí. Y entonces compra lo que es. Estás constipado tú también, ¿no? Tengo la voz nasal. Es que tengo muchos mocos últimamente. A ver si vamos a pillar una sinusitis o algo, ¿eh? Que lo pillé yo. Así, como en la frente. En y la todo. Frente, ¿eh? En el lado, en el margen derecho. Bueno, ese es el caro, ¿no? El escorbuto era del izquierdo. Y fui al médico. Sí. Que no tenían mi ficha. No sé si te lo conté, que no, no, pero mi yo ficha. Luego te voy a contar cosas de médico también. Pues fui al médico. Sí. Es que yo siempre que voy no me tienen que buscar. Y le dije, hostia, que me duele la cabeza hace muchos días ya y no se me va. Y entonces me dio así como unos golpes secos en la frente y me dijo, no me digas más. Dice, tienes sinusitis esto. Pero hostia, por el voy gesto, a morir. Claro, los oyentes no han visto el gesto que has hecho tú en la frente. Un golpe como cuando... Pero es el mismo que Salvador Raya con los melones. Con los melones. O cuando las baldosas, a ver si detrás está hueco o no, está sí, bien cogida la baldosa. Pues así me dio en la frente. Claro, y él por el rever, igual ya... Me dijo, hostia, sinusitis. Tiene ahí mucosidad cometida y que no le hice caso y por eso no se me ha curado. Y ahora no sé qué hacer porque me mandó. Porque hacerle caso no está como opción. Pero ahora ya no puedo. Pero si lo ella, ella me mandó una caja de pastillas. Sí. Me dijo, te la tomas entera. Sí. Y cuando eso, ya fenomenal. Y le digo, ¿y si no se me ha pasado? Y me dice, si te tomas la caja y no se te pasa, vuelve. Entonces yo entendí en mi subconsciente, cuando te deje de doler, te dejas de tomar las pastillas. Ah, amigo. Y me dejé de tomar la mitad de la y caja. Y ha vuelto. Y ha vuelto, pero empecé así, digo, me tomo una y me la voy tomando como salteado. Así como a lo loco, ¿no? La típica merienda cena, ¿no? Y entonces creo que... Como si fueran ganchitos. Pero es que no sé qué hacer. ¿Me vuelvo a comprar una caja y empiezo de nuevo? ¿O cómo hago? No, claro, es que ahora no has entrado ya en... Claro, es que estoy... Que no sé. Bucle de espacio-tiempo. Ahora ya no, eso no tiene solución ya. Estoy que ni para adelante ni para atrás. Claro. Y bueno, ya hablaré con el doctor a ver el que me comenta. Yo el otro día fui a que me dieran la tarjeta europea de salud. Tú lo sabes, que si sales fuera de... No te cubre. Yo la tengo hace años, esa tarjeta. Yo no tengo eso. Pues fui a pedirla, porque me voy a Alemania dentro de poco. Bueno, en Alemania estará súper bien atendido. Sí, a mí me da exactamente igual. Y hice 5 colas. Muy interesante, ¿eh? La primera era para que me dieran el número de la seguridad social, sabiéndolo. Pues ya le dije, yo me lo sé. Me dijo, no, ya, pero como ya no sale en la tarjeta, la primera cola es para que te den el número de la seguridad social. Hay que demostrarlo, claro, ¿no? Claro. Y hice la cola 20 minutos, ¿eh? No se puede fumar. Con numerito y todo. Bueno, primero de todo eso, fui al ambulatorio de mi barrio a informarme. Hostia, no sé para qué entré, ¿eh? Gente ahí. Entré para preguntarle la tarjeta esa y acabé preguntando si podíamos tocar. Pues está todo ocupado. Madre mía, qué de rastas, ¿eh? Perros con cascabeles. ¿Pero tirás por los suelos? Sí, sí. ¿Pero para dormir ahí, para reivindicar algún derecho o algo? Sí, porque eso es el que lo han cerrado y lo han ocupado. Ah, lo han cerrado y lo han ocupado. ¿Pero sí. te siguen atendiendo o no? Hombre, si tú quieres que te atienda un perro flauta... Pero no hay médico ni no nada. No hay médico. Hostia. Es así, como un gasteche. Entonces le pregunté... ¿Pero lo han abandonado así a su suerte? Sí. Rollo... Así, a lo loco. Ah, hostia. Le dije para tocar y me dijo, no, de momento no estamos haciendo bolos ni nada. Y dije, hostia, una pena, porque aquí un taller de arcilla y un concierto crust es lo que se lleva. Te voy a decir que con la ocupación ha mejorado bastante, porque ahora ya se puede fumar dentro, que antes no se podía. Y dije, mira, voy a fumar un piti por las veces que no me han dejado. Bueno, entonces hice la cola esa y ya me dieron el número de la seguridad social en 20 minutos. Un folio así, con el número escrito. Y me dijeron, y ahora tienes que ir a esa ventanilla allí para que le hagan un duplicado. Y le dije, no, no lo puede hacer tú, duplicado. Me dijo, no, no, eso, claro, que eso, esa es la ventanilla duplicado. Lo duplica. A lo mejor si yo te conociera te lo haría, pero igual se enfadaban conmigo, claro. Entonces hice la cola y le dije, me han dicho que aquí hacéis duplicado y eso. Me dijo, sí, hombre, ningún problema. Me lo cogió, hizo una fotocopia y me dio dos hojas. Qué grande. Así las cinco colas. Y cuando llegué ya a la ventanilla donde me desahuciaron, me dijeron, ¿has traído el papel ese? Y estuve a punto de decirle, ¿dónde está la bolita? Donde tengo dos iguales. Solo cogió uno, el otro me lo dejó a mí en la mano. Madre mía. El duplicado para ti, sí. Claro. Claro, para que... ¿Pero te atendieron o no? Sí, me dijeron que a la puta calle. Que a mí no me cubre ni hostia. Que no te cubre eso. Cuando llevas 2 años de paro ya no te cubre. ¿Cuando llevas 2 años no puedes salir al extranjero? No. O sea, sí puedes salir, pero te lo pagas tú. ¿Estás muerto? Buah. Mira, buah. Entonces yo lo que he hecho, con el traductor de Google, me he hecho así un papelito que me lo he impreso en varios idiomas. Bueno, en los que voy a usar. Catalán, castellano, francés, inglés, alemán. Para llevarlo en la cartera, que pone, si me encuentran una cuneta accidentado, remátenme. Que soy pobre. Pero eso con el carnet de... A ver si me van a salvar la vida y me montan un pifostio de la... Porque no tengo dinero para pagarle luego, ¿eh? Pero eso con cualquier tarjeta, ¿te cubre? ¿Qué tarjeta? Con la que sea. Los alemanes son así de confiados, no son como nosotros. Los alemanes tú le presentas... La del videoclub. La del videoclub y te dicen que es fenomenal, te dicen todo cubierto. Sí, yo una vez fui... No te conté que una vez fui a una feria... Que valía atropellar gente por ahí. Que valía la entrada, yo que sé cuánto dinero, en Düsseldorf. En Düsseldorf. Y como valía mucho dinero, ponía entrada estudiante, pero mucho más barata. Sí. Y entonces yo fui allí a la ventanilla y le dije, yo de estudiante, o sea que ya con unos añitos. Claro, eso allí escuela, aquí no. Y le dije, no, que soy estudiante tal. Y le saqué el carnet del Casalud, la de la seguridad social. Sí. Y me dijo, hostia, y apuntó casa, lo apuntó y todo, ¿eh? Apuntó Salvador. Bueno. Casalud. Apuntó adicto, colaboración ciudadana, Casalud. Casalud. Y fenomenal, y me costó 2 días lo hice, ¿eh? ¿No te dio tiempo a verlo todo en uno o qué? No, porque es que allí las ferias son grandes, ¿eh? De Alemanes, una feria alemana, imagínate. Mira, móviles. Ahí estarán todas las piezas que pedimos aquí, ¿no? Ahí todos menos alemanes. Claro. Claro, ahí están todas las piezas guardadas en cajones. Claro. Bueno, yo no sé el programa de hoy. Claro, al estar también así de aniversario como de celebraciones. Vengo destrozado. Me compro unos tejanos. Madre mía, me has tardado, ¿eh? Me ha llegado tarde, ¿eh? Tenía tiempo. Ya hace años que no compro unos tejanos. Y los necesito. Y digo, uy, que tengo tiempo, voy a entrar a una tienda. ¿Y por qué no te vas a H&M o algo así? Ahí venden tejanos. Claro. ¿Dónde está eso? Eso. Plaza Cataluña, por ahí. Chorreado por toda Barcelona. Ah. Y ahí hay tejanos buenos y baratos. Bueno, eso ya no lo sé. A lo mejor me han tomado el pelo. Es que yo iba andando y digo, la primera tienda vacía que vea, sí, me meto y compro unos tejanos. Porque es importante que no haya mucha gente y que la música esté bajita. Pero que sea una tienda de tejanos. De todo. No te voy a meter una tienda de móviles, no, porque claro, esté vacía por unos tejanos. La de los turrones la he obviado toda. Sí. Entonces llegaba así a una tienda. Están baratos ahora, ¿eh? ¿De qué? Los turrones. La postura de Gijona esa. De 3 dedos de ancho, ¿eh? Qué rebanadas, ¿eh? Ya las quisieras tú en manteca. Pues entré a una tienda allí que he visto que había una exposición. Y me dice un chico muy amable que se ha dirigido a mí, como estaba hacia la tienda. Sí. Me dice, ¿puedo ayudar en algo? Y digo, pues mire, tengo que comprar unos tejanos. Eso no se lo puede preguntar a su encargado. Y me dice, ¿de cuáles quieres? ¿Strike? ¿Slim? Hostia. Hostia, no hay modelo desde la última vez que compré Tejano. Madre. Fit, fitting. Fit. ¡Buah! Pero como 5 o 6, ¿eh? Me dice, esto por si vas con campera. Estos son así como en chico de arriba, estrecho de abajo. Esto todo estrecho. Esto todo red. Hostia, macho. No sabes, digo, que me tendré que probar uno de cada y verme. Talla. ¿Qué talla uso? A lo loco también, ¿no? Claro, eso lo he tenido que coger una de cada. Para ver cuál me viene. Y también el largo, que también se mide el largo. El ancho y el largo. El ancho y el largo. O sea, que he cogido uno de cada. Has liado ahí una buena de perchas, ¿no, tú? No, pero yo soy cuidadoso, ¿eh? Yo no soy de ir a las tiendas y desmontarlo todo. No. Yo voy con cuidado, ¿eh? Que a mí me sabe mal. Que el hombre iba detrás mío y me diciendo, no lo doble, no se preocupe, tal. Yo digo, claro que me preocupo, hombre. No te voy a dar yo aquí trabajo. Estás solo en la tienda. Claro. No te voy a hacer... Y entonces... Yo iba a comprar unos tejanos. O sea, que yo soy de los comprarlos sin probármelo y sin nada. Que si no me sirven, a tomar por el culo. Que tiro, claro, el dinero y a la mierda. O sea, que yo no soy... Te cabreas luego igual en tu casa, ¿no? O igual ni eso. O igual ni eso, ¿eh? Que tengo tejano ahí que no me sirve. ¿Tú sabes la ropa que yo tengo que me viene grande o pequeña? Claro. La que quieras. ¿Tengo para regalar? Cada vez que me compro algo, me lo compro. Como no tengo paciencia para probármelo, pues me dice, chico, ya me estás haciendo perder el tiempo. Pues yo soy de 2 minutitos en la tienda. Y me dice, me trae un saquito. Sí. Y me dice, coge 5 fichas. ¿Cómo? ¿Que hoy vaya a jugar un scrabble o algo o qué? Que digo, que tenía el tejano en la mano. Y digo, es momento de soltarlo y mirarme. Que iba a comprar un tejano, solamente. ¿Cómo 5 fichas? 5 fichas, que con un saquito. ¿Pero qué era, un sorteo? Un sorteo. Que si saco las 5 fichas las letras de la tienda, sí, que por cada letra que acierte, que un 10% de descuento. Hostia, de puta madre, ¿no? Que iba a comprar un tejano y a pagar lo que fuera, ¿eh? Claro. Y ya quería darme descuento. Ya, como 10 minutos, ¿eh? Y todavía no me lo había probado. Y me dice, no, pruébatelo, que tal, que tal. Pues yo decía, dame, me llevo uno de cada. Y ya, si no me sirve, claro, te lo acerco o los tiro. Y dice, no, mira aquí, descuento, tal, fenomenal. Y digo, bueno, venga. Saco así. ¿Qué letra? R. Saco, no sé qué he sacado. Él me ha dicho, yo es que me dejo engañar. Y me dice, un 20% de descuento. No me ha mirado ni el precio. ¿Habrá alguna así con igual letra de asterisco y un pollo en un bolsillo o algo así? No sé si harán esas promos en las tiendas todavía. Pues un 20%. Pero eso sin comprar nada, ¿eh? Y o sea, te quedan 4 letras aún. Y me queda... No. O sea, en las 5... Ah, se ve que he acertado 2. Se ve sumando las 5. Y entonces me ha ido a buscar una tarjetica. Me ha hecho así, 120% de descuento. Fenomenal. Eso ya, para todo lo que quiera. Digo, estupendo. Pues me voy a probar los tejanos. Y claro, como era uno de cada madre, claro, solamente me venía como uno, ¿no? Y bueno, pues ahora que sé ya la talla, sí, me he vuelto a vestir así. Y entonces he salido y me dice, ya me iba sin comprar nada, porque ya me aburrió. Y me pilla el chico otra vez y me dice, ¿qué tal? Digo, es que no lo veo muy claro. Me dice, no, hombre, no, tú tranquilo, pruébate otros 4 o 5 y ya estoy yo aquí vigilándote. Digo, bueno, pues, y ya te mira en la sisa. Y ya me mira eso. Y que si me quería que me cogiera los bajos y todo, me ha dicho. ¿Él a ti? Él mismo, supongo que sería. Y digo, usted qué apañado. Y digo, entonces. Así quería algo más, adicto. No te voy a decir que no tampoco, ¿eh? Ojo, ¿eh? Entonces yo ya... Yo he visto muchas pelis que, ¿sabes?, empiezan en los probadores eso, ¿eh? Me he probado ya el tejano, el que es, ya he dicho, me llevo uno ya porque me dejen en paz. Me quiero ir de esta tienda. Claro. Que ya voy tarde. Llevaba ya 20 minutos y yo soy de ser puntual. He cogido un tejano y me dice, ¿quieres hacerte la tarjeta de la...? Hostia. No, eso no sigas por ahí. No me dejaban marchar. Que si con la tarjeta esa, que si 10% adicional de... En vez de 5 fichas, coge 6. Cansino. Una serie de prestaciones que yo ya no asimilaba. Yo, claro, me quería marchar, aunque fuera a robarlo. Si sí, ya me daba igual. Claro. Si me da igual pagarlo. Tú querías ver la luz del sol otra vez. Pues justamente, mira que estaba solo, como me ha hecho perder tanto tiempo, ya, sí, había entrado gente y todo, porque he causado lo que se llama efecto llamada. Efecto llamada. Al verme, exacto, efecto reclamo, sí. Ya ha venido dentro. Y había como 2 personas en la cola. Y que si coge más fichitas a la gente, o sea, se me ha vuelto loco, ¿eh? Ese hombre, mira, tal como estaba así en esa situación, hay mucha gente que le gusta mucho hacer bromas. Va uno por ahí, hace un redoble de esos de caja corto con Charles y pasa un mono en bicicleta y se vuelve loco. O sea, le da lo que los médicos llamamos fundida. Pero al final, 20% ese descuento, que tú te llevas el concepto diciendo, hostia, pues que he conseguido un buen precio, ¿no? El delante mío ha sacado un 40% de descuento. ¡Qué hijo de puta! Y me ha dado como rabia, entonces diciendo... Ahora ya no quiero tejano. Claro, que me daba igual, ¿no? Ya. Claro, que te era la revancha de sacar piezas. Claro, claro. Y entonces, cuando he ido a pagar, la chica me coge la tarjeta y dice, ¡qué suertudo, un 20%! Y digo, pero si el de delante ha sacado un 40%. Digo, de... ¿A qué quieren engañar? Claro, no. Qué cabrón. No me hagas la pelota. Que me llevo un tejano que seguramente que no me va a venir encima y he perdido como 40 minutos al final de esto en la tienda, ¿eh? Y he salido a la fuerza. No me he hecho la tarjeta. Porque había que rellenar un montón de datos. Y bueno, ya se lo dé a mi abogado. Claro. Y que se lea había letra pequeña ahí. A lo mejor lo puedes hacer online. Te haces amigo de Facebook, a lo mejor. Tiene una app. Seguro. Apps. ¿De esas? Tiene mucha letra pequeña, lo de la tarjeta. O sea que a lo mejor, te digo yo, que te haces de alguna compañía de esas Orange o algo automáticamente, ¿eh? Madre mía, de esos que cada vez que abres el Google te sale un lagarto y cosas así, ¿no? Que te dice, ¿quieres buscar un seguro barato? Estás buscando seguros todo el día, cocodrilo, para ya. ¿Cómo han crecido las compañías de buscar seguro, eh? No las de seguro, que son no, las no, mismas. No, no las de seguro, que las de buscar. Las de buscar. Tu seguro, no seas tonto. Un perrito con orejas grandes, no sea... rastreador. Rastreador. ¿Se creen que no sabemos buscarlo solo? Y te dice, busca tu seguro en tres pasos. Y luego te, no voy te a piden, decir... No te piden datos, ahí. Te también digo, no abres ventana. Eso viene influenciado, o influido, como tú lo quieras decir, por las que te buscaban vuelos de antes. Sí. Que tú puedes seguir entrando en esas compañías. Cuando rellena así todos los campos así, le dice, mira, me quiero ir lo que a Vancouver, la ida, la vuelta, pasando por Santiago de Chile, así al loco, para intentar volverlo acá a la máquina. Vuelvo antes de lo que me he ido, o sea, estoy aquí haciendo daño en todos los campos. Volando con Turkish Airlines, sí, o sea. Y le dice, buscar. Es una cosa imposible. Y empiezan a pasar logotipos. Yo he visto pasar el logotipo de Panrico, compañía aérea que lleva 3 años chapada, y dice, madre mía, qué búsqueda está haciendo, ¿eh? Quiero ir a Washington con Air Condor y volver vía las Seychelles con Turkish Airlines. Que contando los cambios de hora llegue una semana antes de lo que me he ido aquí. Y busca, ¿eh? No te dice, no te dice que no, ¿eh? No te dice que no. No. Si no se pone. La... Y a media búsqueda te dice, ¿no querrás que le pongamos también un coche de alquiler ahí? No. Hombre, pónmelo, pero anteayer. Anteayer recogía inmediata algo. Uf. Queda echar humo esa web. Eso busca lo que le eches. Qué puta gente. No sé si contaste ya. Voy a ver a ver, ¿vale? Porque... Sí, vamos a pinchar un tema. Porque. Hay que hablar de pie. Que de pipirrana. Cuando empieza a hablar de ajo blanco, ajo colorado, pipirrana. Manteca colorada. Codornices con aceituna. Sí, eso. Es que yo creo que eso tiene que ir. Porque me veo que me da la risa, me voy a quedar sin voz. Y no voy a. Pero la foto, eso es torrija, ¿no? ¿Eso es torrija? No es pipirrana. Que es que ahí pero, siempre hace confusión, ¿eh? Pero... ¿Eso te lo mete? O sea, te hacen una medición de azúcar. El antes y el después. Se te viene arriba todo, pero... Yo es que la vi y me dio así como un flashazo. De la que me comí en Cantabria. Torrija rellena de turrón. Flotando en almíbar. Que cómo sería la almíbar para que la torrija flotase. De denso. Uf, se me ponían los pelos como escorpios, ¿eh? Un sudo frío. Me dijo camarero, ya cuando estaba ya, cuando ya me había puesto un buen banquete, me dice, ¿qué es torrija? Pues me vio así con ganas diciendo, ¿qué es torrija casera? Así que la hemos hecho, digo, trae para aquí que eres mi hombre. Sí, pero el tema gastronómico lo vamos a hacer luego. De momento vamos a pinchar una canción de MCD que estarán tocando este sábado por aquí, de su magnífico disco Jódete, una canción titulada Suicida. Tengo la ha pasado aquí. Qué bueno era el rock and roll de antes, ¿eh? Sí. Estamos... Ay. ¿Te acuerdas del título del relato? Pues... Muéstramelo, que ahora no me acuerdo. Igual me lo he gustado, hecho un poquito pequeño hoy, ¿no? Me ha gustado mucho ese título, ¿eh? ¿Sí? El relato está muy bien hoy. No me ha dado tiempo a leerlo. Me va a gustar. El título me ha gustado. Yo confío en ti, ¿sabes? Sí. Yo estoy casi listo. Tengo que buscar lo que es la cuña de después. Hace tiempo que no hago nuevas, ¿eh? ¿Sí? Porque... Pues... Hace tiempo que no veo a nadie... Tienes que hacer una con el cuchi cuchi. ¿Qué es el cuchi cuchi? El Salvador Raya. ¿Has sacado tema nuevo o qué? No, el tema, el de... Ah, ahí sí te pego. Ahí sí te pego, ¿no? Ves que empieza cuchi cuchi. Claro, me ha venido así como un flashazo. Voy a poner la de Roncero, que como luego juega el Madrid. Sí, hombre. Igual pega. Me la dejo así en gatilla. Como que perfecto. Pues bueno, el doctor Arritmia, que es una persona de... De ir a los ambulatorios a echarse, aunque sea un cigarro. Ya te digo. Y hacer cola. Hoy nos ha preparado un magnífico relato que se titula En el vientre de la ballena. En mis habituales ires y venires por mis infiernos, tan solo retumba el sonido de las puertas que se abren y se cierran por el viento. Un baile infernal de golpes, una locura en la que me sumerjo para sentirme vivo, para sentirme más vivo que el resto. Acepto tratos y negocios con el veneno. Acostumbro a rasgarme las vestiduras hasta quemarme por dentro. Es una forma cualquiera de vida, poco recomendable y, con cierta frecuencia, digna de envidia. Me he vuelto a perder en mis infiernos, y por más que he estado pendiente de ese silbato que tan solo escuchan los perros, no escuché más que los cantos de sirena que me llevaron de cabeza al vientre de la ballena. Una apacible calma que llevaba meses esperando. La calma que siempre atribuí al espejismo dorado que son tus besos. La calma en el mar y la tormenta en el cielo. Esperé tanta suerte. Mi rincón es tan pequeño que tan solo cabe un timbre para engendrar y matar cada asalto. Y me repito, mientras espero tu aliento, que a partir de ahora el combate será libre. Para perderlos todos contra ti antes de comenzarlos. Para ganarlos todos contigo con una copita de vino en la mano. Nunca he pedido progresos, nunca pedí nada a cambio. Me vuelven loco las luces y nunca perdí nada a cambio. Me basta con lo tangible, me bastan tus labios, me basta verte bailar un vals abrazada al diablo, me basta confundir a la noche y que las farolas dibujen el camino de vuelta a casa, que las luces que escupen tus ojos sean mi sendero de las migajas. Tiraría mil anclas en cada susurro, me acurrucaría para siempre en cada mirada, pero no me empadronaría nunca en ninguno de los palacios que construimos con carcajadas. Prefiero el ir y venir de cada cerveza en la barra, prefiero lo dulce de cada duda y poco me importa el mañana. Sería un completo idiota si la línea de mi horizonte apareciese tatuada en mis retrovisores. La prefiero frente a mí, la quiero en la puta cara, para poder seguir practicando sobre ella mis equilibrios, mis ejercicios de danza, para alejar los pies del suelo que con tanta frecuencia se resquebraja. Tan solo confío en mis pies, nunca en mi suelo, y tampoco suelo creer más allá que en tus besos. Cruzar la línea, salirse del camino de vuelta a casa, perder el rumbo y el norte y encontrar una noche de la que cuelga un neón que indica que la partida está ganada. Rugidos de hambre en el vientre de la ballena. La ballena que ayer bailaba entre las olas y hoy yace en la orilla varada. un pasito corto que permite volver a coger el paso en un desfile de gala. Rugidos y silencio, y ni rastro del gong que anuncia o finaliza el combate. Un impas de tiempo perdido en el reloj del silencio. Otra copita de vino y no pensar ni un segundo en el regreso. Equilibrios sobre la delgada línea del horizonte. Equilibrios malditos sobre las estrellas de cada mirada en tu firmamento. No me importa que sueltes mi mano, me importa que te vayas muy lejos. Me importa que no nos besemos tan flojo que se nos llenen las bocas de miedo. Me importan las muecas contigo, me importa dónde escondiste el deseo. Mesa en el centro, un camastro cualquiera en el vientre de una ballena, una ingesta tan enorme de tu luz que ha traído a mis días unas noches en vela, responsabilidades malditas sobre un mantel de papel. Me miran mal por las calles, saben que me perdí en mis infiernos, que me bebí tu veneno. Me miran mal porque saben que se nos acaba este invierno y que si me juzgan por ello, la condena será injusta, que arranqué mi piel en jirones, no por jugar con el fuego. Guardo en mi rincón cada beso y bendigo ese infierno que recorrí contigo. Bendigo cada segundo y asumo cada condena, reincidente de mis pecados, de tus fuegos. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Quiero al Barça en la final, lo digo con el corazón, lo quiero ahí, luego los eches atrás, o quiero ahí, hombre, hombre. Inadmisible lo que han hecho Puyol y Piqué, inadmisible esas dos mamitas. Comportamiento ejemplar del madridismo y en el vestuario algunos jugadores del Barça empezaron a decir visca el Barça y visca Cataluña sin que nadie hubiera dicho nada. Han despertado a la fiesta, porque hoy ha habido aquí 11 fantásticos buches de doncellas, pero a la vuelta va a haber 11 puentes. Con Raúl no tienen tanto valor hacer eso. Insisto, han despertado la fiesta. Esto va a ser muy largo, esto podía haber acabado aquí hoy, no va a acabar, acaba de empezar. Por culpa de ya lo que es. Estupendo. Pobre Roncero. ¿Una música o no? No hay fondo, ¿no? Ah, bueno, porque va a empezar un tema. Es que ha quedado así. Ha quedado así de profesional. Estoy leyendo un titular que dice. Cuéntame. Juan Carlos. Juan Car, nuestro colega. Hay noches que el paro juvenil me quita el sueño. Que no tiene ni el atributo de colar. ¿Qué te parece? Creo que dice por Felipe. Claro, porque el hijo lo tiene en paro, ¿no? Sí. Y el... No le cubrirá la seguridad social, ¿no? Y el yerno también. Lo tiene medio parado. Menos una hija, ¿no? Que curra ahí en la caixa como una sí. loca. Sí, sí. Y la que no se enteraba de nada, ¿no? No, no, esa no sabe está nada. Está para llevar las cuentas de los demás, tal como lleva las suyas. ¿Sí? Madre del amor hermoso. Hay que hacerle el referéndum. Hola. ¿Está todo bien? Buenas tardes, señores. Ay, hola. Hola. Sepárate un poco del micro. Que si no estamos descompensados. Estoy descompensado. Yo también estoy muy descompensada. Últimamente estoy muy descompensada. Es que cojo muy malamente contra la emisora, ¿eh? Ah, ¿y eso? Los amigos contrabandistas, yo no sé qué hacen. Y ahora pongo y lo oía muy malamente y digo, ¡uy, ya están aquí los soviets! Es que ha habido como una niebla hoy en Barcelona. Sí. Una neblina que ha venido así. Porque estaba oyendo la internacional, los ¿no? soviets. Ah, ¿queréis vosotros? Sí, claro, claro. Ah, bueno, hombre. Nosotros somos super soviet. Ay, madre, que ya están aquí los soviets. No comunista. Ponte en paraguas. No comunista, sino... ¿Usted está a favor de hacer 6 semanas de vacaciones? No te jodes. Eso no y sale como opción. Un día a la semana y descansar el resto. Vaya preguntita. Hombre. Estos gilipollas que van y votan no. Se estresan mucho si están de vacaciones. No insulta a los suizos, que no escuchan mucho. Claro. Es tremendo lo que estamos viendo, pero será posible. ¿Usted seguro que hace esa misma pregunta en Andorra y también le dicen que no? Segurísimo. Allí solo plegan un día al año, ¿eh? Y aquí, dentro de poco, lo mismo. Eso es muy bueno. Sí. Eso es señal de que hay trabajo. Sí, sí. dentro de poco lo mismo, lo mismo, lo mismo. Qué horror, qué horror, qué horror. Hay manifestación general y todo. ¿Cuándo? Se ve. ¿Cuándo? Huelga general. 29. Ah, el 29. El 29. ¿Qué hay que hacer, chaval? Ah, pues no sé, que si hay que inmolarse o o hacer algo. Hay que ir a la plaza del pueblo. Yo no sé si tendré que ir a trabajar o no. Yo voy a Alemania el 29. Hay que ir a la plaza del pueblo a ver quién es. ¿El día ese de la huelga? ¿Pero ¿qué? ¿Vuelan los aviones? Con furgoneta. Ah, entonces la furgoneta sí que funciona. Furgoneta. Claro. Está gasolina caro, ¿eh? ¿Y las gasolineras funcionan para poner...? A la que uno salga de España seguramente que sí, ¿no? Seguro que sí. En Francia, que... Bueno, las gasolineras seguro que trabajan, porque eso es por ganar dinero. No sé si... Igual tardamos mucho en salir, porque como hay el festival es en la Junquera... Sí. Ahí se tarda en salir. Hay un festival en la Junquera también. Sí. Como los monegros, pero como Las Vegas. Lo que sería el Eurovegas de la Junquera. Allí se llama Eurovergas, el de la Junquera. No llueve, ¿no, señora? No, señor. Dicen que por ahí viene, que por ahí viene, que si no se queda por ahí por antes de llegar al Ebro y todo. Que parece que va a llover, ¿no? Que está la gente que preocupada, que no llueve. Ah, que hoy anoche, a las tantas de la noche en una radio oficial, sí, que se están dando licencias para poner mini prostíbulos en cualquier vivienda. ¿Ah, sí? Sí, en serio, lo oí. Y timbas de mini casinos y de póker y eso. Sí, esos son los emprendedores, chavales. Joder. ¿Qué hacéis que nos apuntáis? ¿Y eso es bueno o es malo? Pregunto. Será bueno cuando dan licencias y eso y la gente... Claro, si dan licencias es que es bueno. Claro. Si hay que pagar algo, si hay que pagar una licencia por hacer algo, pues eso está, es bueno. Ya luego ya vendrá la policía a cerrarlo, lo que sea, cuando ya han pagado la licencia. Exactamente, pero tú pagas la licencia. Exactamente. Yo estaba mirando de montar un negocio, pero estuve en una feria de esas de franquicias. Sí. Y me parece que lo que voy a montar es una comisaría. Son franquicias también. Sí, pero joder. Y siempre hay negocio, ¿eh? Aquí han quitado la del club, no me vengas tú a montar. ¿Han quitado en el club? ¿Había una comisaría? Claro, no me vengas tú a montar la otra. ¿Y dónde estaba esa comisaría? ¿En la calle Guipúzcoa, por ahí? No, en la calle club, tocando mismamente la plaza del club. Ah. Pues eso no era comisaría ni era nada, ahí se hacía la papela y punto, ¿no? ¿Pero eso era Policía Nacional de la buena? ¿O era ya? De los de verdad. De los nostálgicos. De bandera de España ahí. Bigote. Y bigote y gorrica así. Vale. De aquellos. Barrigudo así bajito, tirando a bajito, cuando no había que pasar pruebas físicas, ¿no? Bueno, y ahora tampoco, como hay tantos. Sí, pero ahora como... Es una selección y son psicólogos. Como la policía ahora cogen a los policías así como más esbeltos. Sí, sí, pero y además les exigen psicología. Sí. Sí. Sí. Pero ese examen, si lo aprueban, el de psicología no los cogen. No los cogen. No los cogen. Solo cogen a los que suspenden. Es su manera de cribar. Pero yo creo que es igual, ¿no? No. Que tengan psicología. Si son inteligentes, no interesan como policía. No, pero tú una persona inteligente ya no... O sea, exactamente. Ya claro. No, bueno, Roldán sí. Para... Roldán... la excepción. Pues sí, chavales, sí que oí esta noticia y digo, ah, coño, porque tengo un piso pequeño, si no, aquí montaba un negocio. Una ruleta rusa, ¿eh? O algo. Exacto, una algo de esto, sí. O de comida, hacer pasteles en casa. Bueno, o una magdalenas de colores pastel. No, sí me da muy bien. O plantaciones de marihuana en eso el armario. Sí. Oh, joder, se me han secado. Cuando las he plantado he tenido más mala mano. Es que eso se tiene que hacer en un armario así, claro, con luces y, pues y no, hijo, semillas que vienen de lejos. Papel de plata a las puertas. Claro, te cuesta eso. Tienes que tener las luces ahí. ¿Usted qué hizo? ¿Plantar así una maceta y sacarla al balcón? Para los geranios, ¿no? Eso es ruina segura, señora. Dos macetas y una se quedó. Eso es ruina segura. ¿Dónde se cree que está usted? Seguro que eran dos machos. Claro. Eso es una un mundo. Se quedó enana, no subía. Y aquí todos contemplándola. Ya le cantaba a usted. Y nada. Hay que cantarle a la planta. Claro. Y ponerle aspirina y cosas así. Bueno, uf. Eso no. Pero le cantaba villancicos en Navidad. Pero en agosto no. Sí. No le cantaría villancico en agosto, la va a volver loca. No, en agosto no. Bueno, luego ya en Navidad, cuando las planté, para que germinaran rápido, les cantaba villancicos. No. Luego en Semana Santa les cantaba las saetas. Joder. Oh, no. Y luego las sevillanas. Así, así murieron. A los capirote. Así murieron. Nada, pues se quedó enana. ¿Pero fue usted a la feria esa del cáñamo o algo, a pedir consejo? Una vez, digo, no te joroba, lo que venden aquí luego resulta de que es ilegal plantarlo. ¿Qué va? Si hay de material del bueno, no hay nada. Ahí solamente hay trinchadores y cosas así. Ay, yo qué sé, pero yo compré unos caramelos, digo... Y luces, y cerveza, cerveza imbebible y cosas así. Cosas asquerosas, sí. Pero digo, ¿y cómo hacen esto? De lo rico no hay nada. No, pero que nos costó... Hace unos añitos que fuimos y yo no me acuerdo cuánto nos costó, pero joroba, yo sí, sí. 10 o 15 euros sí, por entrar. Sí. Y luego usted entra ahí diciendo, bueno, a ver, ¿dónde? Porque no pidió la entrada de estudiante. No, claro. Me dieron ya la cara y dijo, esta no, esta ya. Es que no saben. No saben. Usted estaba buscando el stand del hachís iraní. Sí. Y entonces allí cuando entró y usted vio puestos de alpargata y cosas así, que decía, no, esto está hecho de caña, me dice, no, me parece estupendo, pero... Pero que es lo que es cogollo, de cogollo guan. Yo no quiero lo... Había una fábrica que se llamaba El Cáñamo aquí en el Poblenou. Sí. El Cáñamo, ¿pero ¿eh? Qué hacían ahí? Cestos de mimbre o algo así. Chalecos, no, para los hippies. De Cáñamo, de Cáñamo. Riñonera para los hippies y eso, con una hoja de María. De cañamones para los pajaritos y estaban todos los trabajadores ahí flipando todo. Madre mía. Sí, sí, esto es, pero vamos, palpable, ¿eh? Allá por los años 60. Uf, 60, entonces sí. Estamos hablando de los grises. Sí. Señora, ¿se está comiendo usted todo el programa? Ya no sí. Hemos hablado del pipirrana. Por favor, perdona, es que hacía muchos días que no hablaba con usted. Bueno, eso es cierto. Eso se lo permitimos. Eso es cierto. Se escucha muy mal, no puedo conectar a veces con contrabanda. Dígale al segurata que le arregle el internet. Todas las emisoras alrededor, oye, que no puede... Están haciendo el vacío. Sí, me da mucha rabia de esto, Eso es CIU, que está ahí, que no nos deja. Solo CIU. Bueno, pues escucha, mando un saludo porque no puedo escuchar el programa del este del comodín, ¿cómo se llama? De Ángel. No recuerdo. De Ángel, sí. El maestro, vosotros también, pero yo maestro, siempre le digo maestro Ángel. Pues no, la tripulación del comodín, el programa este ahora hace ahora, pues no puedo conectar con él porque es una hora que me traen un familiar. Y entonces ya lo paso a oír el lunes, pero claro, ya no puedo... Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, no puedo llamar, no les puedo saludar y tal. Bueno. Y desde aquí pues les mando un saludo. Pues saludado está. Y que no me olvido ni de ellos ni de todos vosotros. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por llamar, señora. Venga, Majo. Cuídese. Espero el relato, ¿eh? Vale. Perfecto. Venga. Hasta luego. Venga, hasta adiós, luego. Adiós. Bueno, cuando se dé cuenta ahora que el relato ya ha pasado. El relato ya ha pasado, señora. Estamos, claro, estamos aquí finiquitando. Ya aún no sé lo que es el puto pipirrana ese. Por el nombre yo no lo pediría en el menú, ¿eh? Codillo me costó mucho pedirlo. Y galtas también, ¿eh? Pero ya lo pido. Pero todo eso se entiende. Pero que fui a un bar. ¿Qué es pipirrana? ¿Es así como ajo blanco? Eso tiene mala pinta. O sea, a mí me dijo, te voy a dar un poco la descripción de lo que sería el menú. Primero ubica, ¿dónde estaba? Fue un sitio a comer. Úbeda o algo así. No voy a decir la posición para mantener el anonimato o la población. Ni siquiera la provincia. ¿Qué va? En las Españas. Te voy a decir que está en las Españas. Vale. Según ahora el menú, la gente sabrá... Ubicará un poco. Voy a poner la música. Sí. Pues fui a comer a un sitio. ¿Nos han gustado? Nos han gustado, sí. Vamos a dar un poco de la idea. Hoy lo que está sonando de fondo son una banda de Limoges, Francia, que se llaman Seven Weeks. Y que acaban de sacar un disco que es la banda sonora de una peli que se llama Day of the Dead. Y está muy bien, la verdad que está muy bien. Pues si alguien quiere info, que nos escriba a info@colaboracionciudadana.com y yo les paso un enlace. ¿Cómo nos gustan los franceses, Sí. Como los suizos. Si a nosotros nos cae todo el mundo bien. Es que donde se ponga un francés, que se quite un misionero. Cuéntame. Pues fui a un bar a comer. Por ahí. Polígono industrial. Yo no sí salgo, lo podemos ubicar. Yo no salgo de los polígonos industriales. Tú podrías hacer vida ahí. Sí, es lo mío. A ti dinamitan todos los centros comerciales y ni te enteras. Sí. Pero te mientras digo, no toques la Citroën. No he tocado lo que es el centro de ninguna población de las que he estado. Y mira que he estado. Y los polígonos todos. ¿Por qué no te hace un álbum así de viaje? De sitios bonitos, pero el, los polígonos. Polígono Monsolí. En la Fagor, esas cosas. En la, hostia, podría hacerme grandes fotos, ¿eh? En sí. Fábricas que la gente diría, hostia, mira, ahí se fabrica eso. Esa la veo yo cuando paso por la autovía. Claro. Hermano Martínez, los reposteros, esas fábricas buenas. Serían grandes momentos. Claro. Pues estaba por ahí, Y me viene un señor así a decirme el menú, pero en vez de traérmelo así en papel, empieza a decirme plato. Cantado, así. Cantado. ¿Cuántos platos tiene un menú normalmente? ¿Tres o cuatro, no? ¿El primero y segundo? Sí, cuatro por dos tiene... más postre o así. Si me dijo 20 de primero y 20 de segundo, pero no es que dijo que se le acabarán, sino como que se cansó de decirme plato y empezó así a decirme, tengo aquí apuntado, y decirme, tenemos de primero ajuarina, ajo blanco, gacha, gazpachuelo, olla de San Antón, potaje de trigo, remojón, salmorejo, pipirrana, ¿salmorejo? Alboronia. O sea, salmorejo sí me gusta. O sea, plato que no llegaba a comprender. O sea, empecé a decirme nombre y me volvía loco. Digo, hostia, no reconozco ningún ingrediente. No está diciendo nada empanado. O sea, no hay nada que venga empanado de serie. Y entonces yo le pregunté, digo, hostia, cuando me dijo, cuando llego al pipirrana, digo, no voy a pedir, sé que no lo voy a pedir, sé que voy a pedir una ensalada verde. Sí. Pero le voy a preguntar. Y me dijo, eso que lleva de todo lo que te puedas imaginar, pero que como lleva trozos de huevo, eso, así es, como duro, flotando. Es plato sumidero. Sí. Todo lo que se queda en el sumidero, ¿no? Eso. Flotando, o sea, como todo muy aliñaico, así. Cargado de vinagreta, para que sepa otra cosa. Pues si supiera lo que es. Y le digo, va a poner lo que son un poquito lechuguitas y tomate, que eso más o menos lo entrará dentro de mi digestión. Sí. Y empieza a decirme, segundo, cosas aliñadas, cosas con ajo, seguían los ajos, pollo al ajillo, lomo con tomate, lomo de todas las maneras posibles, y todo así como con condimento. Hasta que menos mal que llegó el pollo a la plancha, ¿eh? Porque dije, hostia, no me voy a librar, ¿eh? Y dijo, pollo a la plancha, y me agarré ahí. Como un loco, ¿no? Como un loco, muy diciendo, hostia, ¿cómo voy? Que yo luego tengo que trabajar aquí, que tengo que dar el callo. ¿Cómo me voy yo con un pipirrana de eso en el cuerpo y un lomo con tomate? Y luego de postres también, cosas de estas, espolvoreadas de azúcar. Que son duras, pero espolvoreadas de azúcar. Hay así. Una fábrica por ahí de azúcar glass, pleno rendimiento, ¿no? Pestiño y cosas así. Papel de cocina lleno de aceite de ese, ¿no? ¡Wow! Tortas de aceite, o sea, fortísimo. Tortas. Tiene rosales. Tortas de muchas cosas y todo. Todo con pelotazo, con anís y cosas así. Y dije, hostia, cómo qué bien que comen aquí. Todo 9 euros, ¿eh? No te pienses que... Estaba todo el mundo delgadito en el bar, ¿no? Los fieles, buah, de los parroquianos. Buah, tostada. Dice, había un señor al lado mío, una mañana. Le dije, me pone un bollicao de esos que está allí. Hostia, cómo se giraron los de la barra diciendo, menudo mierda este. Un puto bollicao. Un puto bollicao. Que ya no trae ni cromo. Y pide uno, dice, a mí me va a poner una tostada. Buah, le untó así como una cosa, como manteca o algo roja o de un color... ¡Fuertísimo eso! Manteca colorada sería. Manteca colorada, ¡buah! Pero yo creo que... cargado de proteína. Eso debe ser dulce, ¿no? Porque como no eso... es dulce, ¿no? Como eso sea chorizazo o algo así, como... Es más pimentón, atún y cosas así, ¿eh? Parecía como una sobrasada. Sí, pero sin sangre. Pero que si eso ya lo ves denso, le pegó así un chorreazo de aceite por encima... Que no llegó a traspasar la manteca, que como que patinaba el aceite, patinaba por la tostada esa. Uf, qué fuerte. El señor se lo mira y dice, le va a dar un colapso en las venas en cualquier momento, ¿eh? Ese señor, ¿y tú cuánto has llegado? Eso el señor, espero que coja ahora, cuando salga del baúl, una azada y se ponga a labrar el campo o algo así para, o sea, que quemarlo, ¿eh? Para descargar eso, porque eso te... Eso es muy fuerte, tío. Mata las articulaciones. Yo así, de lo que... Porque dije un croissant o algo así. Pero ahí no había nada de... Pero aunque pidas cosas de así de niña, te lo intentan prostituir, ¿eh? Te lo lleno así de tulipán. Te empeto el croissant de tulipanes. Guarda el tulipán, que no lo veo desde los 80, guárdalo. O de Nutella. Que va a venir la pasma. Te lo rocío de Nutella o lo que sea. Sí, sí, te intentan... Te lo hago a la plancha y lo prostituyo ahí con mil grasas. Deja el croissant. Ha sido engendrado así. Sí, que lo... Son muy de meterlo a la plancha. A la plancha. Como si fuera de ayer. No, hombre, será de hoy. Te lo reviento aquí, le meto un frankfurt por el ojete al croissant y te lo... Pues no había nada así a la vista. Y era una camarera rusa, porque en los polígonos hay mucha gente de Rusia y eso. Sí. Pero por el frío. No sé si da tiempo a contarte que estaba durmiendo y entró una rusa a mi habitación. ¿Cómo que entró una rusa a tu habitación? Entró, ahí, en el hotelillo o algo. Que estaba durmiendo y entró una rusa. ¿Sigo con lo otro o cambio de tema? Me interesa la rusa ahora. A mí el pipi rana tampoco me lo voy a pedir yo. Y tú te pediste una ensalada verde y pechuga pollo. Es que me voy acordando de cosas. Claro, me interesa la rusa. No me había pasado nunca, no sé si hay... Como a mí el chino en el coche. Me fui a un hotel así, a un porlucho al lado del polígono. Entre la Plaza de Toros y el polígono. Y estaba yo, me fui a la cama porque estaba cansado. Así, y estaba durmiendo. Y yo no soy de cerrar la puerta, nunca. Igual que de cerrar la puerta de la entrada. ¿Cómo? O sea, que no le echo cerrojo. ¿Por qué? Pues porque no se lo he hecho. O sea, ahora entiendo por qué hay que echárselo. Claro. Pero no lo he hecho, ¿no? Yo lo dejo, como cuando voy al lavabo, yo no cierro la puerta, la dejo siempre abierta. Que me da igual. Sí, ¿eh? O sea, es que por no cerrarla, a lo mejor por no perder tiempo. Ya. Yo la dejo así, ¿no? Entonces estaba durmiendo, yo así pensando en mis cosas, y de pronto oigo así, en mi sueño, ¿eh? Oigo así, meter una tarjeta, eso, pum, y abrir la puerta y encender la luz. Una espía rusa. Entonces me despierto así, como eso, me salto de la cama y me asomo así a lo que es el pasillo de la habitación y me veo una señora así dentro de lo que es la habitación. Entonces, como estaba dormido, le digo... Ven a compartir, hay una cama vacía o algo, o como no he pedido ningún servicio extra, o cómo está la cosa. Y me dice, disculpe, tal, esto. Pero, claro, me dijo disculpe, pero con acento ruso. Sí. O de países del este, no sé, por ahí. Claro, tampoco estaba para analizar. Claro, es medio dormido, no pilla. Y le digo, pero ¿qué hace en la habitación? Si no, mucho preguntar. Porque yo estaba así, como en el sobre durmiendo. Sí. A lo mejor es que estoy yo en una habitación que no es la mía, que también puede ser. Puede ser. Que me haya metido todo y te vaya a meter y dice, hostia, que hay un señor en mi cama. Sí. Y entonces la señora, así que como se quedó bloqueada, me dijo, perdón, tal, esto, lo otro. Digo, pero perdón, pero ¿habrá alguna explicación aquí? Porque tú estás dentro de mi habitación. O yo en la tuya. O yo en la tuya, porque claro, yo claro. Puedo entrar a una habitación y pedir perdón, pero ya estoy dentro de la habitación. A lo mejor al otro le molesta, que a mí me da igual. Sí. Que entre la señora. Está igual, pues si no habría echado el pestillo. Pero pero que pregunte, que ¿qué hace ahí? Entonces la señora así, como que no sabía ni para adelante ni para atrás, y yo que estaba dormido, y se va. Y yo me quedo así... Y digo, hostia, a ver si la señora va a ser que ha venido a robarme o algo. Y no me he dado cuenta. Y empecé a buscar la cartera y no tenía la cartera. Ojo, ¿eh? Espía rusa, ¿eh? Espía rusa o algo. Y dijo, hostia, Miquita. Que no tengo mi cartera. Pues yo soy de poner la cartera ahí encima. Cerca de la entrada, además. Por si, ya que no cierro la puerta, por si alguien entre, que me la robe. Y saco yo en pijama por el hotel, buscando a la señora y a mi cartera. Y llego a recepción, bajo todo eso en pijama y chanclas, ¿eh? Fenomenal. Sí, fenomenal. Y bajo, y entonces me ve el dueño del hotel o algo, me ve así de lejos. Señor Folti. En pijama y me dice, esta es una persona fenomenal. Y digo, antes yo de decir que he perdido la cartera, de que han entrado en mi habitación, voy a ver si la tengo en el coche. Digo, y así ya me doy una vuelta por lo que es la población en pijama, pijama y chanclas, chancla. Eso está bien. Entonces voy al coche, veo que no tengo la cartera, vuelvo y me viene el señor del hotel, así un señor grande de tener cara de comer tostadas de esas con manteca. Sí. Y me dice, ¿qué le pasa? Y digo, es que no se lo va a creer, me ha pasado una cosa muy extraña. Que va a entrar una señora a meditación. Y me dice, eso es que se ha equivocado. Dice, es de la casa. De la casa. Debe ser de la suya, porque de la mía no es. ¿La llave de tu habitación la tiene todo el mundo o qué? Se ve que es de la señora de la casa y que tenía que poner la calefacción y que se había confundido y que pensaba que en la habitación no había nadie y estaba yo. Y me dijo que tranquilo, que no pasa nada. Y digo, no, es que me falta la cartera. Y me dice, no, hombre, no. No. Eso no falta. Y dice, búscate bien, que es que estás dormido. Y dice, estás así con el shock. Y eso tiene la cartera arriba. Claro. Y volví para arriba y miré la chaqueta y tenía la cartera dentro. O sea, sí que era el shock. O a lo mejor vino la rusa y me la dejó otra vez. O algo. Mientras te entretenía. Mientras me entretenía eso. Y era todo un complot. Igual era todo un complot. Yo creo que por ahí sí. ¿Qué te parece? Me parece bien. Sí, como anécdota. ¿Por qué me pasan a mí esas cosas? Porque dejas la puerta abierta, probablemente. Pero que no abierta, que estaba cerrada. Pero por... echa el pestillo, si lo echas hasta aquí en la radio. ¿Pero por qué lo voy a tener que...? Pues bueno, ahora lo echaré, estás claro. Estás durmiendo, estás indefenso. Ya, ya. ¿Y si entra un comando de ETA? Ya, ya. ¿Y ya. Es un piso franco? Todavía. Ya, ya, ya. ¿Tú lo echas en los hoteles? Yo sí lo he hecho. Yo lo voy a pero echar. También cuando voy al lavabo me cierro. Claro, claro. Pues estar tranquilo, ¿eh? Por mi intimidad. ¿Y la puerta de casa la cierras por dentro cuando te vas a dormir? No, eso no. Eso no. Voy a tener que empezar yo a hacer cosas de inseguridad. Para que no me despierten más que nada. Porque luego, hostia, te queda así como. Claro, luego ya no duermes. No, dice, ya te puedes pedir una tosta de esas que parecen unos patines. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7 y media a 8 y media en Contrabanda, en el 91.4 de Barcelona, desde hace hoy justo 11 años. ¿11 o 12? 12. ¿He dicho 11? 11. Pues son 12. Y se nos puede localizar en info@colaboracionciudadana.com, colaboracionciudadana.com, Facebook de Colaboración Ciudadana, Twitter de Colaboración Ciudadana, aquel que hicimos que está abandonado. Tengo que entrar un día. Entra. Pero necesito claves, ¿no? Ya te la di en su día. Ya, pero se me ha olvidado, claro. Oye, que hay que acabar, que si no, no me cabe la canción. Cerramos con El corazón del sapo, de su disco La imaginación contra el poder, La noche de los cristales rotos, y nosotros volvemos la semana que viene. ¿La semana que viene, sí? La semana que viene, sí, hombre. Ahí estamos. Adeu. Adeu.